buenas noches, buen año para todos, salud y música. Bienvenido al tiempo de los tres cuervos, ese tiempo que utilizamos para revolotear sobre las músicas tradicionales, menos tradicionales, del mundo, del espacio y de donde nos apetece. Básicamente porque somos cuervos y a nosotros lo que nos gusta realmente es volar. Empezamos con Africa Express, ese proyecto de Damon Albarn, el antiguo cantante de Blur, está en el proyecto de Gorillaz, The Good, The Bad and The Queen, y bueno, un personaje inquieto que ha colaborado con muchos músicos en un proyecto sin ánimo de lucro, aunque ha tenido sus más y sus menos, donde pues colaboran un montón de músicos de África, de Oriente Medio, de aquí arriba, de los países occidentales. Y bueno, esto se llama Johannesburg. Africa Express, Johannesburg. Vamos a bajar hasta Angola. Ahí está Vivalda Dula y bueno, un trabajo que sacó en 2018 que se llama Dula y que incluye esta canción que se llama Lamento. Thank you. Ahí estaba, Vivalda Dula desde Angola. Bueno, nos vamos a dar una vueltecita por un festival que se celebró en octubre en las cercanías de París, como viene siendo habitual desde hace pues más de 20 y tantos años, el festival Villes de Musique du Monde. Y bueno, tenemos un recopilatorio de lo que pasó aquellos días por allí, así que nos vamos a detener un ratito a oír pues un poquito de todo, desde África a especialmente música latina, con cierto pararse a ver la cumbia y todo este tipo de géneros que parece que están pegando ahora bastante en Europa y particularmente en Francia. Y empezamos pues con los Wemblers de Iquito, un grupo peruano que viene de los años 60 y del que vamos a oír este Lamento Selvático. Bien, ahí estaban los Wemblers, de Iquito. Esto es, bueno, lo que se llama cumbia amazónica, es una variante de la cumbia peruana, curiosamente más destinada a las clases bajas, a los trabajadores, así como la cumbia generalmente siempre ha sido una música más para clases altas, pues en este caso no. Están formados alrededor del guitarrista Salomón Sánchez Saavedra, esa guitarra que habéis oído, y el resto de la banda son, pues, familia, son hijos. Bueno, y vamos con Chico Trujillo, que también actuó en Bills de Musique du Monde. Esto se llama La Fiesta de San Benito. Ellos son un grupo chileno y hacen también cumbia. La Fiesta de San Benito. Con la saya de tumbiquis bailando, con la saya de tumbiquis bailando. ¿Dónde se ha metido mi negra? Cargada de su guaguita bailando, cargada de su guaguita bailando. Negra samba, coge tu mante, siempre adelante. Negra samba, coge tu mante, siempre adelante. Para la fiesta de los negritos hay un lorito con su monito, hay un lorito con su monito, es un regalo de San Benito para la fiesta de los negritos. Un viejo caña con su caballo, un viejo caña con su caballo, están durmiendo en su cabaña, están durmiendo en su cabaña. Un viejo caña con su caballo, un viejo caña con su caballo, está durmiendo en su cabaña, está durmiendo en su cabaña. Ya lo vamos cantando, ya lo vamos bailando, con la saya de tumbiqui bailando. Saya de tumbiqui bailando, con la saya de tumbiqui bailando, con la saya de tumbiqui bailando. Negra samba, coge tu mante, siempre adelante. Negra samba, coge tu mante, siempre adelante. Negra samba, coge tu mante, siempre adelante. Negra samba, coge tu mante, siempre adelante. Pues ahí estaba Chico Trujillo desde Chile y este la Fiesta de San Benito, un grupo, bueno, que salió de una gira europea realmente de la banda La Floripondio, y parte de sus músicos pues montaron este proyecto. Y bueno, pues nos vamos ahora con Tamayo Salsa Music, un combo que está formado alrededor del músico franco-colombiano Jean-Paul Tamayo, y esto pues es una de sus canciones más señeras, Puerto Rico. Homenaje a Puerto Rico, tierra salsera por excelencia. Conocí a unas personas que me enseñaron su isla, su rumba y cultura. Me mostraron lo mejor, también sus defectos. Así con todo y muy rápido me fue gustando Puerto Rico. Conocí a sus músicos, defensores de la salsa. Ellos me abrieron sus puertas, me enseñaron su verdad. Pronto me enteré que había un lugar en la playa que se llamaba Piñones, y era preciso ir para allá. En el balcón me zumbaba, la rumba estaba elegante. Me dije, amo a Puerto Rico, y este coro le canté. Esto es pa' ti. Oye Coqui, esta salsa es para ti. Porque tu salsa me llena, hoy mi canto es para ti. Hoy yo quiero recordar cuando por primera vez escuché el canto del Coqui y lo feliz que yo me sentí. Oye Coqui, esta salsa es para ti. Porque tu salsa me llena. Estaba Tamayo, y de Tamayo pues nos vamos a Buenos Aires, un proyecto en dúo que pues cultiva desde el joropo venezolano, la chacarera, el forró, la samba. Ellos son Marco Aranceli y María Cabral. Se formaron en Buenos Aires y esto se llama Canchunchu Dichoso. Canchunchu Dichoso. dichoso campo de flores donde echaba base anida. Oye, amor mío, con su canto melodioso. Oye, amor mío, pone dulzura a la vida. Oye, amor mío, con su canto melodioso. Oye, amor mío, pone dulzura a la vida. Oye, mi bien, también canta el bicho picho. Canta el pez pez, el fruto de sus amores. Oye, mi bien, también canta el bicho picho. Canta el pez pez, el fruto de sus amores. Oye, amor mío, y el tierno tucucito con su piquito chupa la miel de las flores. Oye, amor mío, y el tierno tucucito con su piquito chupa la miel de las flores. Allá en mi campo alegre nace el fin. En el follaje su melancólico acento. Allá en mi campo alegre lanza el finfín. En el follaje su melancólico acento. Oye, amor mío, pasa juguetón el viento. Oye, amor mío, y le eriza su plumaje. Oye, amor mío, pasa juguetón el viento. Oye, amor mío, y le eriza su plumaje. Aire. Y ahora vamos con Orlando Poleo, que aunque es la mayor parte de su carrera como multiinstrumentista percusionista viene de Venezuela, pues bueno, ha estado mucho en Cuba y ha trabajado pues un montón de palos de ritmos afrocubanos, de jazz, de muchas cosas. Esto se llama Renacimiento.

صار الوضع بدو ردع لكل أكيد الحرر مستوطن بتلمت لكل مصوفة حكيت ألف كان ألف رقب الهدار الإعلام سلاحهم طيب فبركوت أما لما ألمي يدي برجع الواقع كما دوس دوس كاليالوس Matías, Catrileo o el Mapo Mil veces venceremos Del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos ¡Sau, sau, sau, sau, sau, sau, sau, sau, sau! Carlito blanco, vuelve pa' tu pueblo No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo La niña María no quiere tu castigo Se va a liberar con el suelo palestino Somos africanos, latinoamericanos Somos este sur y juntamos nuestras manos Antiyu con Sadia Mansour, una rapera palestina. Y vamos a cambiar de festival. También tenemos otro recopilatorio del Festival 2019 del Festival Internacional Nuit d'Afrique, la edición 33, donde estuvo ni más ni menos que Salif Keita. Kenya molu bolayoma, koishamale molu bolayoma, harikolo molu bolayoma, mokolo molu bolayoma, koishamale molu bolayoma. Misi gana ni misi tita kilini, tu yani faniya te kilini, iya ni goya ya te kilini. Neka nuleko, kile yarabi ni shiriko, hapa niko na fanyoko. Ne arabi ne ko kalete malo ya fe kon kala malo ya akono kono fanyon kumara ne na moko ko kalete ya mfafe kon kale ya mfayo akono kono fanyon kumana bi mama yi attention Mi aye, bueno, pues más ni menos que Salif Keita. Y en este mismo Festival de las Noches de África estaba la intérprete de Montego Bay, jamaicana, ya Nine. Ella realmente se llama Janine Elizabeth Cunningham, más conocida como Janine, y esta canción se llama Feel Good. Things that make your body feel good. Oh, them the things me like though. Things that make your body feel good. Oh, them the things me like though. Things that make your body feel good. Oh, things that make your body feel good. One little things that make your body feel good. Oh, them the things me like though. Love it when the muscles start burn. Love it when the body start learn how to bend. Like to feel the pelvis oscillate and kundalini activate, and I'm transported to a higher state. Into the sea or into the dance or on the yoga mat, into the office or into the vehicle or anywhere I'm at. Just monitor the hydration and surrender to the high vibration of the things that make your body feel good. Oh, them the things we like, though. Things that make your body feel good. Oh, them the things we like, though. Things that make your body feel good. Oh, things that make your body feel good. One little things that make your body feel good. Oh, them the things we like, though. As a herbalist living in the land, trust me, there is a cure for every illness known to man. But it takes courage and knowledge and patience to create the optimal state. Starts with what is on your plate. That will teach your brain what you endorphin, and make it fill your vessel up with endorphins. So when you get to working and need the strength, the raw and the natural will help you reach the length. For those things will make your body feel good. Oh, them the things we like, though. Things will make your body feel good. Oh, them the things we like, though. Things will make your body feel good. Oh, things will make your body feel good. Only the things will make your body feel good. Oh, them the things we like, though. Let me show you how to stretch your strings. Let me help your heart open. Sensations and emotions bring when the veil is broken. I let this natural high reflect in my life. The flex that I find bends even my mind. Oh, these things that make my body feel good. Things will make your body feel good. Oh, them the things we like, though. Things will make your body feel good. Oh, things will make your body feel good. One little things will make your body feel good. Oh, them the things we like, though. Reggae con Janine Y bueno, nos vamos a Guinea ahora, King Alasco, Bon Bon Colon. Ya cosi dime di mu bon bon colon. Ya cosi dime di mu bon bon colon. Ya cosi dime di mu bon bon. Emi tari colon, emi tonto colon. Ya cosi dime di mu bon bon colon. Ya cosi dime di mu bon bon colon. Ya cosi dime di mu bon bon. Emi tari colon, emi tante colon. Mada uya, kabare ya. E alaga me di me wo so mi se fe. E alagi na di me wo so mi se fe. Falame. What's all Mr. Fay? Pump in the government, never be mad. Gina Dime, what's all Mr. Fay? Here I bet you love, never be mad. Ramme Dime, what's all Mr. Fay? I'm a man in relation, London, Paris. Gina Dime, what's all Mr. Fay? I can't get a fine to a champagne and lima. Ramme Dime, what's all Mr. Fay? Artists, Sigisa, Mesa de Mufima. Beje de Ago, what's all Mr. Fay? Wafale be every malabo et a gangre. Sabotere, what's all Mr. Fay? Silical fee. Ma kono kuk mu fama amba jere woso mi se fe sorry ragine ya ni ina ma berala bana mara mi karina mulama amba da uya kamare ya e ala ga medi me woso mi se fe e ala gina di me woso mi se fe falamba e woso mi se fe ya kose di medi mu bom bom kolo ya kose di medi mu bom bom kolo ya kose di medi mu bom bom e me tare kolo e me donte kolo da uya kamare ya. In a to steal them and then I own a man. In a to he fire sim and then I own a man. He do the run la la la la la. Do the run la la la la la. Bet you can't come up with the foot of Jonathan. Hey, come do what you do. Me fall it a kema, see an a fatabe. Hey, come do what you do. Young guy mere, son guy mere. Hey, come do what you do. Wajija kaga, hey segelere. Ya cosi di me di mu bom bom kulu. Ya cosi di me di mu bom bom kulu. Ya cosi di me di metare kulu. Emi don tue kulu. Emi don te kulu. Ya cosi di me di mu bom bom kulu. Ya cosi di me di mu bom bom kulu. Ya cosi di me di mu bom bom. Emi tare kulu. Emi don te kulu. Ya neri mare kodi me fa meti na mama. Ima to we never for emu non di falama. Ya cosi ba ne fa mo serega bama. Ima to we gine di me fa nega magbele yo buna. Salamu ni sota nega beson tue nan tema. Abode yo ran nega young one langoma. Ya cosi kona kri nega be pas bas nara. Dig tag mi itang ati nuraga daga. Gite me tofa kona unyi muraga ala. Eta teme. Ima to tamu wa me wan fwe ya wani shisha. Eta teme. Asa mu wa me wan fwe ya wani resto. Eta teme. Awa ni kupi nega gabe nega gwe mara. Na fema bang ba na simba. Gibi di nega kia unyi muraga ala. Eta nede. Ata nuwa gine mada ufe ya yefu ina mtima. Eta nede. Enuwa gine mada ufe shampai na mbulama. Eta nini. Ima toka maremba tama wale luma de. Wale luma. Amada uya kabare ya. E alaga me dimme woso umi sefe. E alagina dimme woso umi sefe. Falame e woso umi sefe. Ya kosi di me di mu bom bom kolo. Ye se girl in a bom bom dance. Ya kosi di me di mu bom bom kolo. E me tante kolo, e me tante kolo. Bueno, pues era aquí en Alasco y este Bon Bon Colon. Y vamos con la última de las noches de África, Francia. Son Constantinople con Ablayé Sissoko en la cora, un proyecto que bueno intenta recuperar la música persa y en este caso pues con la ayuda de la cora de Ablayé Sissoko y esto se llama Denkilo. Thank you. tranquila, tranquila, tranquila. Ulula, ulula, ululele. Jali wo, jali, jali. Estaba este dueto Constantinop con la cora de Ablayes y Soko. Y nos vamos hacia la música Zulu, nos bajamos hacia Sudáfrica. Ahí están Soweto Ensemble, en este caso acompañados de African Wars y este Baba. Thank you. Bien, ahí estaba, sobre todo ensamble, trabajo de percusión, bueno, pues como habéis oído. Vamos ahora con un grupo que estuvo en Pirineo Sur este verano, los Arad Kilo, un grupo que practican pues música etíope, que se llama jazz etíope, aunque ellos son básicamente franceses. Y vamos a poneros dos cosas, esto que se llama Nafot, y luego una colaboración con Mamani Keita, la cantante que procede evidentemente de familia griot y con ese apellido pues que tiene que ver con la realeza del Imperio de Mali, y que también les acompañó en Pirineo Sur en su concierto en Sayen, que fue un concierto de los más divertidos que hubo y de los más sorprendentes. Así que allá van esas dos piezas, Nafot y Madala, sin solución de continuidad. Thank you. vamos con la canción para David. Y como a David lo que le gusta es el metal, vamos con un grupo de folk metal, los Trollfest, un grupo que hace música para trolls. Ellos son noruegos y esto se llama Draugen. Bueno, pues eran los Trollfest cantando en troll, como suele ser habitual en ellos, grandes amigos de la fiesta y los brindis y la cerveza. Y vamos con una paratere también, que le sonara el otro día, estuvieron por aquí tocando y salimos todos encantados. Creo que te he tocado yo que intenté que lo tuyo quedara lejos. Y no sabes lo que has hecho al abrazarme así. He creído morirme, he creído morir. He creído morirme, he creído morir. ¿Cuántos siglos luz te he estado esperando? بهدلتيني أنا ما جننتيني أنا أنا أنا أنا أنا إيه إيه إيه إيه حبيبي سيد الناس يبقى لي والناس هي يبقى لي والناس حلوري حلا بيدلاني في الوداي دلاني في الوداي أنا جابني للقطرة عمري ما بنسى عمري ما بنسى عمري ما بنسى عمري ما بنسى حبيبي سيد الناس يبقى لي والناس هيبقى لي والناس دبي دلاني في الوداي دلاني في الوداي أنا دلاني في الوداي أنا Se nos ha colado Abdel Gadir Salim, intérprete sudanés, pues de los más reconocidos en Sudán y en Europa también. Y esto se llama Unrima Bansa. Y antes pues han estado Taures Zurdos, que estuvieron el otro día pues de nuevo juntos en el Teatro de las Esquinas. En fin, estuvo bien, nos lo pasamos bastante bien. Y bueno, nos vamos a Teherán. Ahí está Trío Chemirani con un trabajo que se llama Dawar, que habla pues del lenguaje de la música, del amor, música sufí, y esto se llama Atar. Thank you.

Roxanne. You don't have to put on the red light. Zarzal, y bien, vamos con una recopilación, La Musique du Paris Dernier, volumen 4, una recopilación pues que maneja versiones también, y en este caso conoceréis la canción. Yo os cuento el grupo, el Disa, es un grupo brasileño alrededor de un guitarrista que, bueno, pues en sus propios temas tiene un sonido bastante clarito y muy brasileño, y bueno, y en este pues tienen ese sonido. Si era el Staying Alive de los Bee Gees y el grupo los El Disa, en un pues en una onda evidentemente muy muy brasileña, muy de bossa, Y bueno, pues casi casi que nos vamos a ir con esta larga adaptación de otro tema que conoceréis por una pareja semifantasma que sacaron la versión Sita and Cyrus. Si queréis ver, hay un vídeo por ahí en YouTube. Y bueno, con esto nos despedimos y seguro que la canción también la conocéis. Allá va. Sometime and maybe I give a wrong time, stop a traffic line. Your future dream is a shopping scheme, 'cause I wanna be anarchy in the city. Or is it the UDA? Or is it